estoy en la prisión. Él me da nuevas fuerzas cuando no tengo yo. Me dice que no tema, porque él es mi pastor. Él es el que me guarda, porque su siervo soy. Él es el que me guarda, porque su siervo soy. Tú eres mi fortaleza, si estoy en la prisión. Él me da nuevas fuerzas cuando no tengo yo. Me dice que no tema, porque él es mi pastor. Él es el que me guarda, porque su siervo soy. Él es el que me guarda, porque su siervo soy. Si el diablo viene fuerte, queriéndome engañar, le digo que no puede, porque vencido está. Él es un mentiroso, padre de todo mal. Si Cristo está conmigo y con él voy a triunfar. Si Cristo está conmigo y con él voy a conmigo y con él voy a triunfar.